Y esto va para todos los cerveceros de mi querido país. Señor cantinero, dale con más cerveza. Blanquita como la nieve de las montañas, cervecita blanquita, porque me dejó sin decir nada. Cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a ese amor. Cervecita blanquita, no quiero sufrir. Cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cervecita blanquita, no quiero llorar. Thank you.